Hola, estamos en Radio Topo y esto es El Buñuelo en la Onda. Hola, hemos escuchado al gran bajo profundo norteamericano, afroamericano, Paul Robeson, en la canción Drink to Me Only with Thine Eyes. Paul Robeson iba para ser un excelente abogado por sus notas y su preparación, pero el racismo lo impulsó a ser cantante. Perdimos un abogado, pero ganamos un cantante excelente. Bueno, pues después de este cantante maravilloso, como nos ha dicho Julián, os cuento. Hoy estamos a día 11, jueves, febrero 2021, y como siempre, en el 101.8 de la frecuencia modulada, en Radio Topo, en vuestro programa, El Buñuel en la Onda. Y os voy a explicar un poquito aquí quiénes estamos. Pepe a mi derecha, a los mandos Julián y el que os suscribe, Antonio. En fin, trataremos de haceros la tarde, lo más agradable posible, como siempre. No por ello, trataremos temas que son bastante escabrosos. Os cuento. Primero, el mirador del libre pensador. Y vamos a hablar de chemtrails, o lo que es lo mismo, las estelas en el cielo. Después, una reflexión de Alfonso. Hablaremos también del proyecto sociopolítico y trataremos de el valor número uno de nuestro centro social comunitario Luis Buñuel. Comentaremos, como siempre, las actividades que todavía se realizan o alguna de ellas. Y, por último, trataremos de daros también una visión, porque ya estamos en febrero de 2021 y la pandemia sigue y sigue. Bueno, ahora Julián os va a poner otra musiquita y, seguidamente, ese espacio que es el mirador del libre pensador. Hasta ahorita mismo. Y ahora comienza El Mirador del Librepensador, un espacio donde simplemente damos ideas para que cada cual se confeccione su propio pensamiento. Siempre desde el 101.8 de la frecuencia modulada en Radio Topo, vuestro espacio, El Mirador del Librepensador, dentro de El Buñuel en la Onda, para vosotros. Y hoy, con Antonio, Ángela y Pepe a los mandos. Dedicado a chemtrails. ¿Qué son los chemtrails, Antonio? Uf, en fin. Esto es una palabrita inglesa que habla fundamentalmente de la cantidad de porquerías que vemos en el cielo cuando los macroaviones pasan y dejan esas estelas, aparentemente inofensivas. Pero yo creo que no. Y aquí hemos sacado algunos textos, pues concretamente de Ecologistas en Acción, en donde hablan precisamente de esto. Podéis vosotros entrar también en su página www.ecologistasenacción.org. Chemtrails. Y en español, estelas químicas. Dicen, desde 1996 ha habido personas y voces que han alzado cuando han demostrado que determinadas estelas no son simplemente vapor de agua, sino que son contaminantes y se establecen en efectos como llamadas antisociales para el mando de las nuevas tecnologías y la especificación dentro de los mundos de Internet de innumerables blogs y foros determinando precisamente estas... Corta esto, que esto no tiene nada que ver. Vale, yo lo corto. Voy a empezar porque aquí hablaba. Dice, unos efectos de llamada de la sociedad de la información al mando... Las estelas de los aviones, dicen Ecologistas en Acción. Es ampliamente conocido el hecho de que los motores de los aviones a reacción despiden otros gases, dióxido de carbono, vapor de agua. En 1954, Happelmann ya demuestra que los rastros de los aviones generan problemas de carácter químico en la expulsión de querosenos y otro tipo de fluidos en sus turbinas, y que unidos al vapor de agua que se genera hacen que pequeños cristales de hielo en la atmósfera húmeda fría a menos 57 grados generan precisamente presiones muy bajas y condiciones muy propias para una contaminación muy densa. Ya decía este señor Happelmann en 1953. En fin, os seguiría hablando largo y tendido porque esto es denso, pero si queréis, ya os he dicho, entrad en ecologistasenacción.org y tenéis este artículo tremendamente interesante en donde nos explican cositas claras como la lluvia esta que parecen pelitos de araña, que le llamaban por aquí, lo estoy buscando, de cabellos de ángel, dicen. Pues bien. Antonio nos ha puesto de ejemplo lo que está declarándose en la página de Ecologistas en Acción, pero podemos acudir a otras fuentes como Neutral, Maldita.es, donde comprobar si es cierto o no cierto estas teorías conspiranoicas que están diciendo que el clima se puede trastocar y que estos métodos de trastoque del clima son causantes de un alto nivel de contaminación en la atmósfera y es ello el causante de muchas enfermedades. Desgraciadamente, a toda la gente que opina que esto es una verdad, se les tacha de locos. Y a todos ellos dedicamos el programa de hoy en defensa de los locos y les dedicamos esta canción. Dedicamos esta canción porque si nos quedáramos con estas agencias de medios de comunicación que son los que nos dicen qué noticias son verdad y cuáles no, estaríamos pecando de ingenuos. Vamos a someter hoy a Neutral, Maldita.es y Factual a lo que vamos a llamar en este espacio del Mirador del Libre Pensador el Lex Checking. ¿Es cierto o no es cierto que se interviene en el clima? ¿Puede tener alguna evidencia científica las teorías conspiranoicas de los chemtrails? Pues bien, hablemos de historia, hablemos de hechos y hablemos de normas. En primer lugar, quisiera poner en antecedente histórico, porque esto es lo que da origen a todos los demás instrumentos internacionales e instrumentos nacionales que vienen a corroborarnos que sí existe una evidencia totalmente comprobada de que gran parte de los países del globo terráqueo están interviniendo en el clima. Nos hemos de remontar, ustedes se pueden consultar esto que les estoy diciendo y bueno, yo también puedo parecerles una gran loca, porque verán que precisamente Maldita dice que han consultado con 77 científicos, de los cuales 76 niegan que puedan existir tecnología para influir en el clima. Bueno, será la opinión de esos científicos, pero yo desde luego voy a un hecho histórico. Desde el 1940 ya existían científicos en Estados Unidos que empezaron a desarrollar proyectos de modificación del clima. Dichas investigaciones y experimentos lograron tal desarrollo que estas técnicas, mediante vuelos aéreos de aviones evidentemente armamentísticos, se liberaron gases al espacio para establecer una estrategia en la guerra del Vietnam. Me estoy refiriendo a lo que se llamó la Operación Popeye. Es, como digo, una intervención militar en Vietnam entre los años 1967 y 1972. y con este proyecto lo que hicieron fue intensificar las lluvias en los meses de mayo a octubre, coincidiendo con los ciclos monzónicos, para perjudicar la estrategia defensiva del enemigo vietnamita. Esta operación se detuvo no por una cuestión ética ni moral, sino porque fue filtrada a un medio de comunicación y salió publicado en el año 72 en el New York Times. A raíz de esa publicación hubo intervenciones en el Senado de Norteamérica. Esto quedó callado, soterrado y sin ser investigado. Lo que sí fue la versión oficial es que este proyecto se retiró. Los Juegos Olímpicos de Pekín también han utilizado estas técnicas para asegurar el éxito de la celebración de los Juegos Olímpicos en Pekín, y pueden comprobar cómo se publica que hasta un 11% de las lluvias que se provocaron para favorecer precisamente esta celebración de Juegos eran de origen artificial. Bien, como digo, la Operación Popeye existe y esto además está documentado históricamente. Este sería un hecho histórico para poner en cuestionamiento las verdades oficiales de Maldita, pero ahora me voy a ir a lo que digo mi Lex Checking. Bien, sorprenderá que se niegue por 76 científicos que esto se pueda llevar a cabo cuando encontramos instrumento de ratificación de España del convenio sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles, aprobado en la Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1976. Si esta tecnología fuera imposible, desde luego no hay ningún sentido en firmar un convenio internacional prohibiendo el uso de estas técnicas. Es más, perdonadme que haga esta intervención porque es que no me puedo callar. Tenemos aquí una planta de fabricación de automóviles que es la General Motors y pues bueno, los lugareños saben perfectamente que la pluviometría en los entornos próximos a esa fábrica han disminuido notablemente. ¿Podemos achacárselo al cambio climático? Pues no digo que no, pero realmente el dióxido de plomo, el yoduro de plata y la diatomita han sido utilizados en determinadas ocasiones para evitar granizos. Seguimos teniendo cañones que en determinadas ocasiones pues se ponen en marcha para emitir yoduro de plata que evita precisamente la concentración de granizo, pero no nos hemos de perder en que el yoduro de plata no deja de ser un metal pesado y como tal vamos a tenerlo en la atmósfera, lo estamos vertiendo a la atmósfera, sí, para evitar granizo, sí, pero también cuidado, eso va a caer a la tierra y lo vamos a tener esparcido por los campos que sea, bien en granizo o bien en lluvia. Y es más, señores de la Ribera Alta, si quieren ustedes llamar para confirmar, yo les puedo garantizar que soy de allí y he hablado con los lugareños. Todo el mundo alucina cuando se montan nubes tenebrosas en el cielo y siempre aparecen aviones de ciertas dimensiones y de ciertas características. Oiga, blanco y en botella. Pues gracias, Antonio, porque es así. Aunque estoy leyendo un instrumento internacional que fue ratificado además por España, que prohíbe el uso de estas tecnologías, tengamos en cuenta que están prohibidas única y exclusivamente para fines hostiles, porque el propio convenio, en su artículo 3, me voy a permitir la lectura, dice: las disposiciones de la presente convención no impedirán la utilización de técnicas de modificación ambiental con fines pacíficos, que no contravendrán los principios generalmente reconocidos y las normas aplicables del derecho internacional relativos a esta utilización. Bien, es decir, se prohíbe, pero se autoriza. Esto estamos hablando, como digo, de un convenio que lo pueden encontrar ustedes en el BOE del 22 de noviembre de 1978. Siguiendo con el BOE, vamos a encontrar en el BOE de fecha 13 de febrero de 1978. 79, un acuerdo que fue firma entre la Estación Meteorológica Mundial y el gobierno español junto a otros estados miembros. Es un acuerdo de fecha 23 de enero de 1979 y se titula Acuerdo sobre el proyecto de intensificación de la precipitación, en siglas PIP, entre la Organización Meteorológica Mundial, el gobierno y otros estados miembros de la Organización Meteorológica Mundial, participantes en el experimento y protocolo anejo hecho en Madrid, 23 de enero de 1979. Ustedes pueden leer este texto, donde evidentemente se está autorizando la intervención en nuestro territorio nacional, en concreto en el municipio de Villanubla, de la provincia de Valladolid. Se estuvo realizando este proyecto durante 8 años, hasta mayo de 1987, donde se utilizaron técnicas para precisamente intensificar estas lluvias, y está datado, porque esto es así, donde una de las técnicas utilizadas precisamente eran avionetas que difundían o proyectan sobre el espacio determinados productos químicos, entre ellos el yoduro de plata, junto a otros metales pesados. Esto es un proyecto que se realizó en España. Ustedes pensarán que, bueno, un proyecto experimental que terminó. Pues no, señores, nos siguen modificando el clima y además lo pagamos con nuestro dinero. El Real Decreto 849 de 1986 de 11 de abril, que es el reglamento del dominio público hidráulico, este reglamento español, en su artículo 3, dice: la fase atmosférica del ciclo hidrológico solo podrá ser modificada artificialmente por la Administración del Estado o por aquellos a quienes ésta autorice. Pueden continuar en la lectura del artículo, me detendré aquí por la falta de tiempo de este programa. Estamos teniendo un reconocimiento legal de la manipulación artificial del clima. Yo voy a hacer otro inciso porque he recopilado y dentro, por ejemplo, de una página que se llama neutral.es ya especifican. La Comisión Europea ya negó en 2015 que la meteorología española fuese modificada. Durante los últimos 15 años ha habido cantidad de agricultores que se han reunido con Guardia Civil, Seprona y otros elementos, y lo pone en esta página, podéis leerlo tranquilamente. Desde hace varios años la Agencia Estatal Meteorológica ha estructurado una serie de tecnologías para modificar el clima con objeto, y dice textualmente el artículo, de que esta acción mejore el clima para favorecer las medidas de antilluvia y aumentar las temperaturas con fines turísticos, al mismo tiempo ayudar a la corporación en el sector agrario. Esto lo dice concretamente la AEMET. Efectivamente, y la AEMET también reconoce que en el mundo más de 50 países cuentan con técnicas activas de intervención en el clima. Esto está reconocido, como digo, en una página oficial. Bueno, me ha sorprendido esta afirmación de que dices que la Unión Europea niega la intervención en el clima español. Concretamente, en el año 2015. Concretamente dice, la Comisión Europea ya niega en 2015 que la meteorología en España sea modificada con fines económicos, sustituyendo algunas cuestiones dentro del ámbito económico, en el ámbito químico, desde aviones. O sea, esto dice que lo niega la Unión Europea y, sin embargo, tenemos a renglón seguido todas, digamos, denuncias del sector agrícola, de agricultores, a través de Guardia Civil, Seprona y otros medios, donde se ratifica que se están modificando las condiciones climáticas para favorecer el turismo, básicamente, bueno, y otros temas. El turismo u otro ocio, porque también voy a leer el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 27 de febrero del año 2012, en cuya boletín se publica resolución del 2 de febrero del año 2012, por lo que se hace pública la formalización del contrato adjudicado. Atención, por procedimiento simplificado y sin licitación, es decir, que no tenía competidor alguno la empresa que se lo adjudica, luego hablaré de ella, para el suministro, instalación y puesta en servicio de un equipo radiométrico Metro, ya no estamos hablando de aviones, también hay otras técnicas, radiómetro, como instrumentación. Para el proyecto de incremento de la precipitación en forma de nieve, mediante tecnologías de estimulación controlada. De las nubes en la cuenca del río Lozoya. Bueno, he expuesto un lex-checking que llega a la conclusión contraria de esa evidencia científica que niega los chemtrails y lo sitúa en teoría conspiranoica. Bien, terminando el programa de hoy, significar que en el año 2018 se publica en medios que China tiene un proyecto ambicioso de intervención del clima. El proyecto inicia sobre todo en la zona del Tíbet para cultivar el agua. Si ustedes leen cultivo de agua, cultivo de nubes, estamos ahora en la era contra la lucha del cambio climático. Es decir, no son con medios hostiles. Ya. Qué buenos somos. Evidentemente. Bien. China sigue expandiendo todas estas técnicas. No es el único país. México también está declarado y se puede comprobar en el Washington Post en una publicación ya del año 2001. Bien, para terminar, simplemente decir que de estas técnicas que, como decimos, utilizan aviones, utilizan cañones desde el suelo y también utilizan sistemas de radiofrecuencia y ondas electromagnéticas. Sí, sí, y ultrasonidos. Liberaciones al espacio de productos químicos, entre ellos el cadmio. Lo vengo a resaltar hoy, como ya que estamos en una era donde nos preocupa tantísimo la salud, porque hay ya dos estudios que yo he constatado de finales del año 2020 en Estados Unidos y en Rusia, donde hay los pacientes graves y fallecidos por COVID, les se presentan todos ellos una analítica con un alto nivel de incidencia, tanto en sangre como en orina, de cadmio. Me detengo únicamente en este que es uno de los componentes, pero podemos hablar del aluminio, del yoduro de plata, como bien dices. Me detengo en el cadmio porque, que sepan ustedes, toda la sintomatología COVID es igual que los síntomas de contaminación o de tóxico, ¿cómo se diría? Toxicología. Todo el contaminante. De contaminación por cadmio. Esto es una evidencia de que está pasándole a los pacientes muertos de COVID y, desde luego, si nos importa tanto la salud, no solo deberíamos estar apostando por las distancias sociales, el uso de mascarilla y demás, sino también por esto, porque, desde luego, hay una evidencia científica aquí. No estamos locos por decir que hay químicos en el espacio en forma de aerosoles. Y quisiera además poner el foco de atención, porque si ustedes no se creen que son realmente hoy padeciendo ninguna contaminación de cadmio, sí que les puedo asegurar que ya existen muchos estudios, tanto a nivel de prevención de riesgos laborales como de zonas de alta contaminación, donde además estos contaminantes, en concreto el cadmio, favorece la enfermedad de los virus de la familia influenza, es decir, el virus de la gripe, la misma familia donde está el COVID, ¿de acuerdo? No solo favorece el padecimiento grave de cualquier enfermedad, de una gripe, incluso favoreciendo la mortandad, sino que es un coadyuvante a esta replicación vírica. Quisiera que no seamos borregos, no estoy afirmando nada, no señalo a nadie, solo quiero que ustedes, con esta información, con estas ideas, saquen sus propias conclusiones. El programa de hoy, además, lo vuelvo a dedicar a los anteriores programas en los cuales pusimos de manifiesto que queremos seguir siendo libres, incluso para elegir las fuentes de donde nos informemos. Esto no es un dogma. Estudien, lean, preocúpense de conocer la verdad. Nosotros solo ponemos unas pinceladas. Vermi oro vano, vermi oro vanio. When I'm lonely, my dear heart, dark the night or wild the sea, by love's light my foot finds the old pathway to thee. There me of joy, O Cruach Macree, moon of guidance by night, strength and light art to me. There me cuando los yonkis eran nuestros hermanos. Pensando en los incidentes del gancho y otros barrios, me acordé de los 80-90. Hay gente que trafica con drogas, practica robos a gente mayor, en pisos, que enloquece y amenaza con una pistola a la gente que pasa por la calle. Monta escándalos, peleas entre ellos, hasta con machetes. O se suben al tejado todo puestos y tiran las tejas a la calle. Todo esto es real. Ocurre y al que le coge cerca le asusta. A mí también me asustaría. También es real cuando te mueres en un accidente de trabajo por las condiciones en las que te obligan a trabajar. Te dan un palizón los antidisturbios o cuando te agrede o mata a tu marido. También es real la delincuencia callejera e incidentes violentos en la Cañada Real o las 3.000 viviendas. Parece que la pobreza sin expectativas de salir de ella genera violencia. También era real la delincuencia callejera, broncas, etcétera, que se han dado en el Gancho, la Magdalena y otros barrios de Zaragoza en épocas pasadas. Vamos, que todo esto no es nuevo. En los barrios pudientes, los robos que allí se organizan se llaman ingeniería contable y son escasas las personas que hay en la cárcel por delitos inmobiliarios o financieros. La violencia asociada a la droga que se consume en la Romareda, Monte Canal, Plaza San Francisco o el entorno de Santa Engracia se da muy lejos. Los muertos en los ajustes de cuentas por esa cocaína se quedan en Colombia o en Marbella como muy cerca. Pero quería hablar de dos cosas. De la afirmación, la izquierda no tiene una política para la delincuencia callejera. Nuestras propuestas no serían efectivas de forma inmediata, como si llenar de policías una mañana el gancho sirviera para algo. No estaría de más recordar que cuando luchamos por la distribución de la riqueza, mejores salarios, cumplimiento de la legalidad laboral, que las grandes empresas no se queden con todos los nichos de negocio, recursos a la sanidad y educación pública, etcétera, estamos luchando contra la delincuencia callejera. Si uno sale con la katana por la calle porque otro no le pagó la droga, hay que efectivamente detenerlo. Pero para poco más sirve la policía. Luego tendrá que ver la sociedad si quiere mover el culo por la distribución de la riqueza. Y si no, pues habrá miseria, desesperación y violencia. Y eso, que la gran mayoría de la gente que vive al límite no entre en espirales de delito y violencia. Por otro lado, prueben ustedes a vivir 6 meses como vive la gente depauperada. Y veremos cómo se comportan en el día a día. Si les sube o les baja el civismo. Hay una parte de la sociedad que proponemos otros paliativos a las peores situaciones. Servicios sociales, planes específicos de empleo, autoorganización comunitaria y a medio y largo plazo la citada distribución de la riqueza. Y, sobre todo, de las oportunidades de trabajar y de democratizar la economía. Yo lo que sí que veo en la izquierda es poca rabia con lo que está pasando socialmente y falta de empatía con los nuestros en peor situación. Y esto me lleva a lo segundo. Recuerdo los yonkis cuando eran nuestros hermanos, amigos, hijos. Y era un desastre. En primer lugar, para ellos. Muchos murieron. El sistema no inventó la heroína, pero dejó que rulara. Lo que inventó fueron las condiciones sociales de paro y falta de expectativas que propulsaron su consumo masivo. Y la heroína les hizo un trabajo excelente. Los yonkis robaban. Robaban a sus padres, amigos y a cualquiera que pasara por la calle, fuera abuela o joven. Sectores minoritarios denunciaban la falta de políticas reales para atajar el drama. La respuesta mayoritaria fue la cárcel, las patrullas ciudadanas, que algunos rescatarían con gusto, y sobre todo que se fueran muriendo estos jóvenes. Al final, el culto, las iglesias evangélicas, sacaron a algunos de ahí, pero sobre todo cambiaron las tendencias acerca del consumo de drogas y la situación económica. Del paro y la heroína se pasó a un aumento del trabajo en el turismo y la construcción y la cocaína. Es más complejo, pero va por ahí. Ahora los yonkis han cambiado un poco el país de origen o el de sus padres o abuelos. Como ha cambiado en muchos sectores laborales, desde los cuidados a la recogida de la fruta, mataderos o la construcción. Y ese cambio relativo de piel parece que nos aleja más de esas situaciones, de esa gente a veces violenta y siempre desesperada. I met my brother the other day. Vale. Hola, buenas tardes. Nos acompaña desde el otro, desde el hilo telefónico, Ferran. Ferran es un amigo y un defensor del mundo animal. Siempre está implicado en la defensa del maltrato de los animales. Y hoy está con nosotros para acompañarnos en este programa. Buenas tardes, Ferran. Hola, buenas tardes. Mira, me acompañan en la mesa Antonio. Y, hola, muy buenas tardes. Y a los mandos, Julián. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver cómo comenzamos esto, Antonio. Aquí teníamos previsto empezar un poquito comentando algunos de los aspectos que resultan del propio virus, que es el coronavirus, que es lo que también ha afectado a los animales de compañía y concretamente a lo que se llama maltrato animal. Y yo diría que según unos estudios efectuados por el Instituto de Políticas Públicas y de Protección Animal, decía que, concretamente en octubre del año pasado, decía que la pandemia había afectado en un 45% en cuanto a estimaciones de denuncia en cuanto a maltrato animal se refiere y abandono de los mismos. Esto ya te digo que lo decían en octubre del año pasado, por parte del IPPPA, que esto es lo que he dicho antes, ¿vale? El Instituto de Políticas Públicas y Protección Animal. Bueno, no sé hasta qué punto esto es verdad. También dice que falta formación entre los agentes de seguridad. Concretamente decía que las protectoras alertaban de que los agentes encargados de perseguir los hechos concretos de maltrato animal pues carecen de la formación y de la experiencia necesaria. Y también hablaban de que un 57,9% de 120 protectoras de animales que afirman que los cuerpos de seguridad conocen muy poco las leyes de protección animal autonómicas y que mientras que existe un 43,1% directamente considerados como no conocedores de ello, y me estoy refiriendo a los agentes concretamente, pues me imagino que del SEPRONA y de estos cuerpos que son los dedicados a proteger a los animales, ¿no? De alguna manera, que para eso se instauró en el Código Penal, concretamente en el artículo 337.3, que es una ampliación en donde, pues bueno, las penas se endurecieron notablemente a la vista de los acontecimientos. No sé, ¿qué opinas tú al respecto? Mira, yo te voy a hablar de la realidad. La realidad que yo vivo cada día del año, de los 365 días que tiene el año, por los 365. Con el tema de la pandemia, en un principio, se sacaron gran cantidad de animales de los centros de protección animal. Se sacaron, te refieres a que la gente los adoptó, ¿no? Exactamente, se adoptaron en marzo. Bueno, no se adoptaron directamente, sino que se acogieron la mayoría, porque con el tema del COVID, pues uh-huh. Se cerró la perrera municipal y demás, ¿no? Entonces, se hacían tramitaciones a través de internet y trabajadores del Centro de Protección Animal, pues los iban distribuyendo con todas las medidas de seguridad y tal. Uh-huh. ¿Qué pasó? Pues pasó de que todos los perros que se sacaban, pues eran perros de raza pequeña. Entonces quedaron pues los perros de siempre, ¿no? Los perros más grandes, que de alguna manera exacto. Pues son digamos animales que requieren quizás de más atención o de más cuidados. Exactamente. ¿Qué pasó entre medias? Pues mira, entre medias pasó que ahí sí que las fuerzas de seguridad pues podrían hacer mucho más de lo que hacen. Es que empezó a proliferar la cría casera. Gente del país y gente venida de fuera, de países donde el tema de la cría pues está muy arraigada a su forma de vida, uh-huh. Pues lo aprovecharon aquí. O sea, ¿vale? ¿quieres decirme que la gente se lió a criar perros? Sí. O sea, ¿durante el año pasado? Sí, bueno, durante el año pasado, otros años, pero en especial desde la pandemia estamos viendo que hay montones de personas que de golpe y porrazo pues los ves con el papá, la mamá y la banda de cachorritos, ¿no? Uh-huh. Incluso incumpliendo la normativa de que los animales, hasta que no tienen una vacuna y no tienen unos meses determinados, no pueden pisar tierra. Sí, de hecho, entonces, corrígeme si estoy equivocado, sí. Pero pienso que nuestra legislación aquí autonómica obliga a colocar la vacuna y a darlos de alta y con documentación como máximo en el cuarto mes, como máximo, sí. O sea, de cuarto mes hacia atrás. Exacto, bueno, normalmente al mes y medio hay que colocarles ya una primera vacuna, que es una vacuna que es contra la parvo. Uh-huh. Entonces luego hay una segunda vacuna que se llama de recuerdo, ¿vale? Y luego ya vienen otra serie de vacunas que se van poniendo a partir de los 3, 4, 5 meses, bueno. Sí, que además te dan una cartilla como la tengo yo con los dos perros que pernoctan en mi domicilio. Y bueno, y tienen su chip también que identifica al responsable. Cuando tú vas a colocar la primera vacuna, lo suyo es que ya aproveches para ponerle el chip al animal, para que ese animal pues tenga un número de identificación y se tenga una información sobre quién es el propietario, vacunas puestas, vacunas que les faltan, etcétera, etcétera. Cosa que desgraciadamente no lo hace mucha gente, ¿no? Ajá. Yo te puedo decir que me encontré a mis dos animalicos en la calle. Uno de ellos me vino a mí con 4 meses y medio, dijo la veterinaria que los lleva, y el otro también lo encontramos con 1 año y pico, es un perro cazador, es un pointer, que lo fue abandonado en el monte. O sea, vivo en un pueblo y este animal fue abandonado por algo que no les gustaba, lógicamente, a aquellos que lo probaron. Mira, y tenía un añico y un... Dijo ella que un añico y un mes. Yo quería referirme también, luego te tocaré este tema que acabas de hablar, te quería referir al tema de los cuerpos de seguridad, ¿vale? A ver, dentro del cuerpo de, por ejemplo, de policía local, policía nacional, guardia civil y tal, pues cierto es que hay policías o funcionarios, o como los queramos llamar, que sí que tienen una empatía y que sí que se puede contar con ellos a la hora de, por ejemplo, de una denuncia sobre un maltrato y tal. ¿El problema cuál es? El problema es que para que una denuncia pueda llevarse a cabo, no solo vale con la denuncia ha de hacerla una persona que sea vecina de la persona que maltrata, además de ir acompañada de fotografías y vídeos, que a veces es imposible, ¿vale? Es imposible porque tú oyes el maltrato, pero no lo puedes grabar, ¿vale? Uh-huh. Pero... te iba a comentar, vamos, lo poco que yo he leído en torno al Código Penal establece en el artículo 337, pues establece las penas adecuadas para el maltrato animal. Mira, y para todo esto. Te lo voy a aclarar para que lo entiendas. Hemos tenido un juicio el día 5 de junio por una denuncia que hice yo, uh-huh, de un criadero ilegal en el pueblo del Burgo de Ebro. Ajá. Uh-huh. Donde la policía, después de llamarles y demostrarles con fotografías, darles la ubicación y demás, pues hicieron acto de presencia, en este caso el Seprona. Ellos contabilizaron 8 perros muertos. 8 perros muertos quiero decir 8 cachorros recién nacidos que, como no cumplía, o sea, tenían algún defecto, pues automáticamente eran separados de la madre y tirados a... Sí, sí, al suelo. O los tiran al suelo o los meten en un bidón y los ahogan, punto pelota, que es lo que es habitual. Exacto. Bueno, luego encontramos 8 bichos maltés en jaulas, que tengo las fotografías que, si las vierais, os caeríais de culos. No, sí. O sea, las perras una encima de otra amontonadas, los orines y las cacas de una le caían al otro, bueno, un desastre de animales, ¿no? Completamente destrozados, sin dientes, sin comida, sin agua. Bueno, 6 pastores alemanes y un macho en un terreno, ahí abandonados, sin comida, sin agua. Yo con un grupo de compañeros nos ocupábamos de alimentarles cada día. Pues bueno, pasó el año y pico, llegó el juicio, llegamos al juicio, hicimos una concentración con Amnistía Animal, gente particular y alguna protectora, y nos encontramos que cuando llegamos al juicio, nos llama... nosotros contratamos un abogado que fue voluntario, o sea, que se ofreció, y nos encontramos de que el criador había hecho un pacto con fiscalía. Entonces, la condena, mira, en la realidad era que había 20 perros muertos, ¿vale? Aparte de los que murieron una vez rescatados, ¿vale? Pues bueno, la condena quedó en 24.500 euros de multa por insalubridad, que no por la muerte de los animales. Luego, de los 20 perros que nosotros contamos, solamente contabilizaron 5. Y, le incapacitaron a 3 años de poder tener animales, criar o... bueno, tener cualquier tipo de contacto con animales, ¿no? Ajá, pero 3 años, vamos, punto. Sí, sí, pero bueno, pero resulta que luego se le condena a 2 años de cárcel. Como él pues llega a un acuerdo con fiscalía, se quedan 6 meses, por lo tanto no los cumple. Uh-huh. Se declara insolvente, por lo tanto no paga los 27.000 euros. Pero lo más sangrante de esto, que ese mismo día ya estaba criando perros. Eso es lo realmente sangrante, tú, bueno, lo has dicho. O sea, y lo jodido de todo es que el Seprona lo sabe. Y sí, el sí. Cuerpo de la Guardia Civil del Burgo de Ebro lo sabe, porque es que... vamos, que es, que, diarios que es un habitual, en una palabra. Exactamente. Por otro lado, el Seprona es uno de los cuerpos de protección, o sea, que luchan contra el maltrato, el abandono, la cría, etcétera, etcétera, pero el problema es que hay muy pocos efectivos. Ajá. O sea... nos encontramos que en Aragón, pues me parece que entre Zaragoza, Casetas, creo que son 6 personas. O sea, 6 personas del Seprona que se tienen que dedicar pues a investigar, Bueno, mira, yo para deciros, el Seprona sí que trabaja, la verdad es que hace su trabajo. El problema es que el volumen de trabajo que tiene le imposibilita llegar a todos los sitios. Es completamente imposible. Ya, pero si luego, resulta que vosotros mismos estáis planteando una barbaridad como la que estabas planteando en el Burgo de Ebro y todo el mundo pues se llama Andana, incluido, pues claro, lógicamente incluido el Ministerio Fiscal. Evidentemente no estamos hablando de personas, estamos hablando de animales, pero coño, ¿para qué cojones hacemos las leyes? Y perdonadme la expresión, porque es que estas cosas me enervan. Mira, te voy a poner un ejemplo. La ordenanza municipal de Zaragoza dice que ninguna persona que se dedique a mendigar en la calle puede hacerlo como un animal, como reclamo, porque es maltrato, ¿vale? Te paseas por la calle Alfonso. Ahí tienes dos habituales, que además son criadores, que están completamente controlados los centros, los lugares donde crían, tenemos controladas direcciones, tenemos controladas las personas, y bueno, y cada día pasa por ahí pues 30, 40, 50, 60 patrullas de la policía local, nacional. Lo hemos denunciado y ahí siguen pidiendo. Pero ya no es que pidan, es que explotan al animal, porque ellos se van a comer, pero el animal es pasado a otro relevo que sigue pidiendo en otro punto de la calle o de Zaragoza. Y esto lo tenéis controlado, o sea, y supongo que lo tenéis denunciado por lo menos a la policía local. No, a policía local, a Seprona, al ayuntamiento. De hecho, en estos momentos se están planteando hacer grupos de trabajo, pues para empezar a poner un poco las cosas claras al ayuntamiento, porque la Oficina de Bienestar Animal no está haciendo todo lo que debiera. A ver, yo te voy a hablar por mí como rescatista, ¿vale? Uh-huh. Mira, yo hoy me he levantado a las 7 de la mañana. A las 8 y media de la mañana había rescatado una galga, ¿vale? A las 2 del mediodía había rescatado un mestizo de Yorkshire con Chihuahua. Y ahora mismo, en este momento, estoy esperando que me llamen para ir a recoger dos galgos más, porque ya no sirven para el uso que se les utiliza. Por lo tanto, a 4 años y medio se le llama viejo, ya no vale. Y gracias a Dios de que el galguero, en este caso, pues nos llama y nos ofrece sus animales antes que abandonarlos. Bueno, ¿vale? Yo te daría todo el tiempo del mundo, pero nuestro espacio, como puedes imaginarte, es muy limitado. Lo del maltrato animal no lo terminamos hoy. Yo te insto a que me permitas que podamos contactar contigo en otro momento. Y okay. Te agradezco tremendamente pues esta información directa que nos pone un poquito, a mí personalmente me pone la piel de gallina y me pone fatal. Sí, oye, perdona, para aligerar un poco todas estas tragedias, una curiosidad que tengo. Sí. Lo que se habló al principio del confinamiento, de que había gente que iba a una protectora a adoptar un perro o a cogerlo para poder salir a la calle a pasearlo, ¿es una leyenda urbana? ¿Más o menos se dio? ¿Qué opinas? Es cierto. O sea, yo durante el confinamiento observé en el barrio en el que vivo gente con animales, además animales, cuidado, que no eran adoptados, que eran animales comprados a criadores del mismo barrio con el único fin de poder salir a la calle. Incluso llegamos a detectar a personas que alquilaban los animales para poder salir a la calle. El problema de esto, que esa gente que yo antes veía por mi barrio pasear con animales, ya no los he vuelto a ver más. Ya. Y el destino de esos animales, pues tampoco lo conocemos. Ya, no se sabe dónde están. Exactamente, en fin. Han desaparecido de golpe y porrazo. Pues Ferran, lo dicho, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por darnos toda esta información de primera mano, que no hace sino poner negro sobre blanco una barbaridad que la tenemos organizada dentro de lo que es el Código Penal, pero muy desorganizada en la realidad. Exactamente. Un abrazo, Ferran. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. A todos. Chao. Gracias, hasta luego. Bueno, y aquí con lo que nos ha contado Ferran, pues os vamos a poner un poquito de música, ¿no, Julián? Sí. Ahí estamos. Si nos llega el tema, que no está tan claro. Esperad un instante porque en la parte técnica a veces se complica. Hasta ahora. Y ahora, desde el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, toca hablar otra vez de nuestra olla solidaria. Esta semana no ha habido récord, afortunadamente. La anterior fueron 232 comidas y estas solamente han sido 228. Sigue siendo mucho, pero ahí estamos intentando cumplir con ello. Nos juntamos, como sabéis, los sábados a las 5 de la tarde para ir preparando los materiales que se van a cocinar y los domingos a partir de las 10 de la mañana, abriendo al público a partir de la 1. Afortunadamente no fallan ni los voluntarios ni la gente que aporta material para poder hacer esto. Y ahora, con un poco de música ya, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Joshua hit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua hit the battle of Jericho, and the walls come a-tumbling down. You may talk about your king of Gideon, you may talk about your men of Saul, but there's none like good old Joshua at the battle of Jericho. Up to the walls of Jericho, he marched with spear in hand. Go below them ram's horns, of Joshua cried, goes the battle lamb in my hand. Then the lamb ram sheep horns begin to blow, trumpets begin to sound. Joshua commanded the children to shout, and the walls come a-tumbling down. Joshua hit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua hit the battle of Jericho, and the walls come a-tumbling down. Joshua hit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua hit the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. On the journey now, Mount Zion, the journey now. Bueno, aquí llegó nuestro final. Esperamos que hayáis recibido todos los inputs adecuados. Os despide Pepe, aquí a mi lado. Bueno, hasta la próxima semana, que nos volvemos a ver el jueves a escuchar a las 6 de la tarde. Julián a los mandos. Nos volveremos a ver, a escuchar por lo menos. Y yo mismo, agradeciéndoos a todos vuestra presencia al otro lado de las ondas. Siempre el Buñuel en la onda, desde Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Chao, salud y risas.